Lo vi pasar tan despacio y tan cerca que creí que desviaría su ruta y se volvería a mí. Pero otra vez el amor sigue tranquilo su marcha y empieza a llover como antes en esta calle de mi alma. Y otra más pasa cerca. Tejer el escudo para que hoy no se rompa.